¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida, y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. Para tenerlo en cuenta. Bueno, que sepan disculpar, pero había que decirlo. Bien, queridos amigos, Onceida concibe la historia no como un patrimonio académico elaborado en las universidades, sino que comprendemos que la historia se construye en las calles, en los barrios, los sindicatos y las organizaciones, en el día a día. En tanto, somos actores de una sociedad y la modificamos, y también ella nos modifica a nosotros. Es por eso que hoy invitamos a Lito, militante del sindicato de Canillitas y profesor del bachillerato Gaona. Hola, Lito, la verdad es un gusto tenerte acá en nuestros estudios y que nos cuentes desde ya tu impronta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Un poco tenso, digamos, ¿no? No, amigo, ¿cómo que no? Venga a tener una charla con amigos acá, póngase cómodo y desde ya démosles rienda suelta a este juego. Bueno, Lito, contanos, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué opinión te merece todo esto que fuimos nombrando a lo largo del programa del bombardeo del 55 desde tu posición? ¿Qué cosas pensás o qué cosas te movilizan a tener una opinión? Sí, primero me dejaría decir algo sobre este programa. ¿Cómo que no, señor? Sí, bueno, ¿no? Yo soy un poco mayor, digamos, o no tanto, ¿no? Voy a cumplir 50 años. Más o menos. Claro. Y realmente me llama la atención, ¿no? De esto de verlos tan jóvenes y tener, digamos, la actitud de querer recuperar nuestra historia, ¿no? Y bueno, yo llegué hace un ratito y, digamos, cuando los veía trabajar hacia la construcción que están haciendo, me acordaba de esa frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Que dice que justamente las clases dominantes, una de las cosas que quieren es arrancarnos nuestra historia, cosa que cada vez que tengamos una lucha tengamos que empezar de cero, ¿no? Es muy importante recuperar, ser capaces de recuperar esa historia que nos arrancaron. Eso está muy bueno. Y aquí estamos nosotros, y seguramente vos estarás también dando la puja en el bachillerato como profesor. Bueno, y todos de diferentes lugares contribuimos y ponemos nuestro granito de arena, Lito, seguramente. Uh-huh. Lito, ¿cuáles eran las fuerzas que en esa época estaban chocando, estaban en pugna y que, bueno, derivaron en el 55 en este bombardeo? Sí. Bueno, es decir, tendremos que hacer una explicación, ¿no? Es decir, el bombardeo es un momento de un proceso. Es decir, yo por lo menos lo entiendo, ¿no? Como es que es un momento de un proceso, es la etapa final de la confrontación entre dos fuerzas perfectamente determinadas. Uh-huh. Así, ¿no? Rápido. Nosotros tendríamos que retroceder unos 10 o 15 años atrás, ¿no? Para entender un poquitito cómo estaban compuestas estas fuerzas, ¿no? Es decir, por un lado, hay una cosa que es obvia, no vamos a decir que es algo permanente o en todo caso que cada uno lo puede llegar a determinar, pero digamos, regularmente las Fuerzas Armadas han actuado como el brazo armado de la oligarquía, ¿no? Es decir, una y otra vez nos han impuesto por la fuerza un determinado plan económico que, digamos, ¿no? Siempre nos termina postergando, corriendo hacia un costado. Es decir, nunca han llegado a exterminarnos, pero siempre nos tienen con la cara, digamos, contra el piso, ¿no? Pero no son solo los militares, es decir, el golpe, ¿no? Parece que lo da un señor de uniforme y con bigotes, ¿no? Pero es un sector de la sociedad. Claro, digamos que es la punta del iceberg, son las fuerzas militares, pero debajo del mar, en el témpano, hay bastantes cositas para discernir. Claro, y después está el tema de entender la composición de la otra fuerza, ¿no? Uh-huh. Es decir, Perón apareció 10 años antes del golpe del 55, pero la gente estaba de antes, ¿no? Y la composición de esa fuerza, yo digo, para que tengan una idea, por ejemplo, me acuerdo el caso del secretario del Sindicato de Sastres, que era un militante socialista, por ejemplo, desde los años 30, que, digamos, formó parte de lo que después se llamó, es decir, se incorporó a lo que nosotros ahora conocemos como el justicialismo, y llegó a ser diputado. Y la primera cosa que planteó como diputado, que hoy parece algo casi de otro planeta, ¿no? La primera cosa que planteó era de que los vendedores ambulantes tenían que tener derecho a tener vacaciones, aguinaldo y parte de enfermo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una época, un periodo de 10 años donde se instaló un gobierno popular, digamos, ¿no? Que por ahí el máximo exponente es la Constitución de 1949, que es una cosa que está borrada de los libros de historia, por ejemplo, ¿no? Y la esencia de la Constitución de 1949 es el tema de que el protagonista no es un ciudadano, sino que en el preámbulo lo que plantea es que la fuente de toda riqueza en la Argentina es el trabajo, y el trabajo lo hacen los trabajadores. Por lo tanto, el eje de la economía y de la sociedad tienen que ser los trabajadores, que tienen que tener dignidad. ¿Qué pasó, Lito, con esa Constitución del 49 luego? Fue prohibida, prohibido hablar, prohibido mencionar, prohibido escribir, y algo pasó porque después vino la democracia, pero... Claro. ¿No? Es decir, no la tenemos presente. Pero volviendo al caso, es decir, específico del bombardeo, ¿no? Yo entiendo de que es esto de que obviamente por ahí ese gobierno había empezado a debilitarse o a tener algunas dificultades para llegar a cumplir con el plan económico, digamos, ¿no? Sin llegar a ser una gran crisis. Pero, o sea, ¿qué es lo que hicieron, ¿no? Bombardearon Buenos Aires, ¿no? O sea, bombardearon Buenos Aires. Esto es plantearle al campo popular cuál va a ser el precio de seguir adelante con el gobierno popular, ¿no? Uh-huh. Es decir, un tipo que estaba viajando en un colectivo, empezaron a caer las bombas, ¿no? Eso era, es decir, era una manera de plantear de que, bueno, lo que vos querés hacer no es solamente votar, te va a costar la vida. Es decir, es un desafío, ¿no? Es decir, una de las posibles respuestas podría haber sido el inicio de lo que normalmente se llama la guerra civil, ¿no? Hubiera sido una de las posibilidades. Bueno, eso. Sí, Lito, y creo que ¿qué pensás de lo que vino después? Eso puede haber sido mucho peor, ¿no? Por el hecho... Me refiero a borrar del plano de las ideas todo tipo de gobierno popular. Me refiero, por ejemplo, al proceso de desperonización que se armó después durante el gobierno de Aramburu, que hasta se prohibía mencionar a Perón en las calles. Claro, claro. Es decir, a nivel ideológico y propagandístico, claro, hicieron un verdadero esfuerzo, digamos, ¿no? Pero... eso es algo relativo, ¿no? Porque no te pueden obligar a... no te pueden arrancar la cultura con un decreto, digamos, ¿no? Y de hecho, hubo una resistencia, una parte del campo popular que estableció una forma de resistencia al golpe, pero bueno, ¿no? Se dieron las cosas, digamos, así, ¿no? Pero sí. Estaba proscrito, inclusive yo pienso que esto es importante, esta es mi opinión, no tiene por qué ser la verdad, ¿no? Pero yo digo, después de la dictadura del 55 hubieron dos elecciones donde el partido que había sacado el 56% estaba proscrito, entonces es difícil ver eso como democracia, es decir, dos veces durante los años 60 ocurrió eso, entonces no es para ver el grado de confrontación que había, cómo una parte trataba la manera de borrar, de reemplazar, pero no lo logró. Es decir, técnicamente fueron 17 años de lucha, ¿no? Desde el 55 hasta que llegó Cámpora, en los cuales es muy difícil plantearse de que lo que hubo fue democracia. Si bien podríamos decir de que, ¿no? Tenía determinadas cualidades, el que estuvo de presidente, esto, lo otro, pero esencialmente con un partido mayoritario prohibido, hoy en día cuesta tomar eso como que fue democracia. O sea, para mí fueron 17 años seguidos. Dictadura. Totalmente. Y habíamos dejado hecho un planteo en el bloque anterior del por qué cayó Perón, ¿no? El múltiple choice. El múltiple choice. Por falta de poder, no tenía apoyo de las masas como antes. Y finalmente, si es que hubo una institución en particular que pudo hacer un conglomerado heterogéneo o no de toda la oposición. Sí, yo tengo que responder eso. Son dos cosas, ¿no? O sea, digamos, por un lado está el tema este de el agotamiento de la capacidad productiva. Es decir, en un determinado momento, para seguir creciendo necesitábamos más petróleo, más electricidad y más acero. Por ejemplo, la tecnología necesaria para la extracción de petróleo no la teníamos nosotros. En ese momento solo lo tenía la Unión Soviética y Estados Unidos. Y, comillas, les pareció que no era bueno que nosotros las tuviéramos, ¿no? Entonces, eso genera una crisis. Es decir, ¿no? Para sostener el modelo necesitamos más producción, pero no estaba esa posibilidad. Eso puede ser una cosa. Y otros factores, sí, por ahí de las relaciones internacionales, ¿no? Cómo estaba el mundo en 1945 y cómo estaba el mundo en 1955, ¿no? Y la otra pregunta era... Y más que nada, yendo al plano de la iglesia, que es determinante de cierta manera, al ver, sí, esos aviones con el Cristo vence. No, está bien. Pero yo digo esto, ¿no? Es cierto, o sea, lo que vos decís es tal cual. Pero más que una institución, yo digo que es una cuestión de clases. Ajá. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el fragmento de esa institución, la Iglesia, y de otras instituciones que se ven reflejados en el plan que tenía la oligarquía, ¿no? Entonces, bueno, tiene una determinada expresión, una determinada cultura, porque cuando se dio el golpe, es decir, no decían tienen que llevar la cruz colgando o serán detenidos, decían vos no podés decir Perón, no podés organizarte de tal manera, ¿no es cierto? Es decir, Hay esencias. Lito, yo te quería hacer una pregunta por ahí yendo hacia más lo que es tu trabajo en el bachillerato. Nosotros tuvimos la visita de los chicos del bachillerato de Barrio Gaona y bueno, por ahí, desde ese trabajo, ¿no? Vos que formás parte del mismo bachillerato. Recién estabas hablando de que habían dos fuerzas en pugna. Sí. Esto se manifiesta, bueno, en el bombardeo. Uh-huh. Hoy en día, ¿se mantienen esas fuerzas y cómo una persona que sale a su barrio las puede identificar? Sí, es decir, yo lo entiendo así, en términos generales. Mínimo tenemos que decir, o sea, no hace falta más que ver un noticiero o leer los diarios, nos damos cuenta que la esencia de la discusión hoy en día es dos modelos. Un modelo de país agroexportador, que no necesita más que 8 millones de personas para funcionar y buenas autopistas y buenos puertos. Y el otro modelo, que lo que se plantea es la sustitución de lo importado por lo nacional y, digamos, una especie de acuerdo en el cual, digamos, ¿no? los que dan trabajo van a tener siempre y cuando van a tener siempre en cuenta, digamos, el bienestar de los trabajadores, ¿no? O sea, explicándolo de una manera, digamos así, ¿no? Muy, muy sencilla, digamos, lo que se confronta es eso. Pero son dos fuerzas sociales. Podríamos decir de que nosotros, el campo popular, venimos de una terrible derrota. Es decir, el golpe de Estado del 76, el proceso de reorganización nacional, ¿no? Esencialmente pegó contra nosotros, contra los trabajadores. Y todas las crisis que vinieron después, durante la democracia, no se morían los ricos, ¿no? Es el tema este de que nosotros en 6 años tuvimos 4 epidemias de cólera, llegamos a tener 55.000 muertos por año de causas evitables, desterradas de la Argentina, ¿no? Es decir, todo eso toda esa crisis la pagamos nosotros los trabajadores. Mientras que la otra fuerza, ¿qué? No se fue a Europa de vacaciones, no sé. ¿Qué le hizo la crisis, no? Bueno, entonces llegamos así. Es decir, nosotros estamos reconstruyéndonos y la otra fuerza tiene todos los medios de difusión, todos los medios de producción, ¿no? Es decir, es una puja, es una confrontación. Bien. Desde ya hemos tenido una charla más que motivante, más que movida. Te agradecemos, Lito, por venir. Si querés, si quedó algo en el tintero, podés decirlo ahora. Sí. No, no, es esto. Es decir, y no vas a callar para siempre, o sea, va a haber otra oportunidad, por supuesto, porque la verdad que da para mucho más. No, es un tema que da para largo. Sí, aparte, claro, tenemos la característica de hacer amigos. Justamente la semana pasada tuvimos el ejemplo de Nachman. Y todas las entrevistas que se van dando en el ciclo, este año tenemos la particularidad de que tenemos la sensación de que pudo haber dado para más, ¿no? Sí, y que tenemos la sensación o la convicción de tener que seguir desde ya a lo largo de este año conversando por lo que tienen que decir los actores y los protagonistas del día a día que pasan por nuestros micrófonos. Así que desde ya, Lito, te agradecemos que hayas venido y cuando quieras puedes pasarte a saludarnos y desde ya habrá temas más que convocantes para que con tu voz nos des una opinión más que valorable, ¿eh? Bueno, dale, gracias. Muchísimas gracias, Lito. Vamos. ¿Ya sacaste el boleto? Participá del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter @onceida y reviví el programa en 11-medioida.blogspot.com.